con cha cha cha. Mambo con cha cha cha. Anoche me fui de fiesta a casa de caridad. Anoche me fui de fiesta a casa de caridad. Y cuando llegué a la puerta, la orquesta empezó a tocar. Mambo con cha cha cha. Mambo con cha cha cha. Cogí pollo del brazo y a ti me puse a bailar. Cogí mi pollo del brazo y allí me puse a bailar. Codazo con cabezazo, sabroso para gozar. Mambo con cha cha cha. Mambo con cha cha cha. El baile se terminó ya casi de madrugada. El baile se terminó ya casi de madrugada. Y yo saqué con mi pollo de fiesta por la ciudad. Mambo con cha cha cha. Mambo con cha cha cha. Mambo con cha cha cha. Con cha